Pues, ¿y no va a estar un poco difícil ver el cuadro si está aquí adentro? Eso no importa, porque el cuadro se llama impresión desconocida, pero por dentro. ¡Te parece súper pitagórico! ¿Qué? ¿Súper pitagórico? Buenos días, estáis escuchando Los Superpitagóricos en Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada si nos escuchas desde Oviedo y si lo haces desde cualquier otro lugar del planeta en www.radiocuca.org. Y bueno, ya son las 12:38, hoy empezamos con un poco tarde, pero ahora seguimos. Hola, buenos días, estáis escuchando Los Superpitagóricos en esta nueva temporada que acabamos de empezar y como podéis comprobar ya se nos ha colado, hay un silencio entre medias, esperemos que el podcast esté... Ya hemos llegado tarde, sí, pero... bueno, nada, no, esas cosas se perdonan, espero. Es que este nuevo horario de domingo por la mañana es como que insta a llegar tarde. Pero bueno, y eso, a ver cómo queda el podcast porque estamos un poco desentrenados. Y dicho esto, bueno, escuchábamos a los escoceses Cámara Oscura con su French Navy, y sin más dilación, después de ellos vamos a volver con otros escoceses, con uno de los grandes grupos favoritos, tanto mío como de Virginia, que son Teenage Fan Club y la cara B del single del Mellow Doubt, que se llaman Some People Try to Fuck You. Show me how to feel. You made it sucked into the void. You couldn't even see the world in front of you. You made some work that didn't enjoy. Some people try to fuck with you. They'll get down on your luck with you. Some people try to fuck with you. They'll get down on your luck with you. Bueno, y eso que escuchábamos era Found Love in the Graveyard, de Veronica Falls, grupo al que en mi retiro espiritual de verano no he dejado de escuchar. Y bueno, creo que las razones son evidentes, porque no la vamos a poner aquí, pero les insto a escuchar Beachy Head, que es otro temazo. Sí. Y entonces cantaréis constantemente Beachy Head todo el rato. Sí, como y yo. Eso, cantaréis Beachy Head. De hecho, la cuestión no es la canción, la cuestión es Beachy Head. Solo Beachy Head. Da igual, no, Beachy no, Head. Este temazo, Found Love in the Graveyard, se pega igualmente, los estribillos, las voces. Sí. Es genial. A mí me recuerda mucho a toda esa psicodelia proletaria, como dice David Feck, ochentera inglesa, o sea, a Equan de Bunnymen y a Julian Cope. Mira, digo Julian Cope, ahí como si fuera de Cuenca. Y luego ese toque a todo el garaje 60. A mí, bueno, de hecho, hacen versión en el Stereo Ace de Rocky Erickson. A mí me recuerdan a los 13 Floor Elevators. Y cualquier persona que le guste los 13 Floor Elevators es buena gente. ¿Verdad? No puede ser de otra forma. Yo no sé, no sabría decir a quién me recuerdan, porque creo que es un cúmulo de cosas bien llevadas a la práctica. Sí. Y lo único que sé es que me han enganchado y me han mantenido enganchada todo el verano. Y aún ahora estoy, vamos. Y de hecho, lo que más mola es entrar en los vídeos de YouTube y ver los comentarios de toda la gente. Modernos que, los sí, ponen a parir. Sí. Y yo no lo entiendo, no lo entiendo. Modernos que quieren ser más modernos que los modernos. Pues sí. Pero bueno. Y además, en este vídeo de Found Love in a Graveyard, acaban ahí poniéndole flores al bueno de Carlos Marx. Así que nos cambien. ¿Qué coño? Vamos a decirlo así, sí. Y bueno, después de este Found Love in a Graveyard, que era del primer... nuevo temazo. Sí, yo creo que Found Love in a Graveyard es el segundo single, bueno, no estoy seguro. Ah, bueno, esto es Veronica Falls, que estuvieron a puntito de venir a tocar a Gijón a Laboral. Lo que pasa es que cuando estaban para cerrar el trato, pues el caché como que se puso un poco por las nubes, porque fue cuando tuvieron un poco más de fama y tal, y al final se quedó nada, pero a puntito estuvimos de verlos por aquí. Una pena. Y dicho esto, pues Virginia va a presentar el nuevo temazo de Veronica Falls, que le encanta y que va cantándolo toda la mañana. Así que cuando quieras, todo tuyo. Pues aquí os dejamos con Bad Feeling. When I close my eyes, every single softer than my face would suggest. And at times like these, I'm at my lowest ebb. And now I can't confide in you. If I cried to set the mood, oh please, could you cry too? Acaba de inventar una nueva palabra, super pitagórico. ¡Qué talentosa! ¡Bravo! ¡Genial! Anaxagóricamente genial. ¿Quién acaba de inventar? Follow my feet. A choice is facing you, a healthy dose of pain. A choice is facing you as you stare through the rain. A choice is facing you, but I choose to refrain. For today, tomorrow will be back. With a comedian, you stop short of going all the way. You'll have to make it someday. Why is this happening to you? You're not a child. Why is this happening? You're too much on your mind. Things creep up on you when you are fast asleep. You are stuck to the sheep. In a town so small, there's no escaping you. In a town so small, there's no escape from you. In a town so small, there's nothing left to do. Dream till you couldn't see her face, but you saw everything else. Dream till it's pretty special, easily. Loving yourself. Could you put a name to someone else's eyes? Could you put a face to someone else's eyes? Is it someone that you maybe recognize? But it all fades into morning when you open. Bueno, pues lo primero que escuchábamos era Cámara Oscura, de un álbum que por lo menos yo conocí esta semana y que me parece genial. He estado escuchándole bastante esta semana y la verdad es que no tiene nada que envidiar del que salió el tema French Navy, que fue el que pusimos al principio del programa. Sí, el disco se llama Big Blue Hiffy. Aunque Jairo piensa que le faltan trompetas. Sí, es que... No, pero no es este tema. Este disco de Cámara Oscura lo hemos estado escuchando otra vez un montón después de haber escuchado otro día Anti-Western en el programa de Pepe Hotel Arizona, que vamos a recomendarlo como siempre desde aquí porque es un programa espectacular y que nos gusta mucho tanto a Virginia como a mí. Y puso Anti-Western y la verdad que yo hacía muchísimo tiempo que no escuchaba ese disco y se lo dije a Virginia. Y la verdad que no sé, era la necesidad de recordar de lo buenos que podían ser Cámara Oscura, que ahora tienen siguen siendo lo mismo, porque French Navy y esta que acabamos de escuchar anteriormente, Happy New Year, es más o menos lo mismo, pero hay ciertos matices, no sé, antes eran como quizá un poco más Belén Sebastián, que son los que acabamos de escuchar ahora, no sé, la voz del chico, así como muy melosa, entrecortada, muy Stuart Murdoch. Cuéntales tu teoría acerca de lo que le pasó al chico. El chico murió, no. El chico, yo creo que era el novio de ella y que ya a lo largo del grupo cuando lo dejaron, en plan, pa' tu puta casa. No puede haber pasado otra cosa más lógica, no. Como que se fuese por su propio pie, no. O... Tiene que ser todo así. Que tuviese una enfermedad terminal, no sé, cualquier cosa. Madre mía. Pues donde yo digo que le faltan trompetas es en Anti-Western. Es que tiene un arreglo ahí en medio que, a mí me gustan mucho las trompetas. Entonces yo ayer dije que si tuviera trompetas que todavía molaría más. Pero bueno, que la canción me gusta mucho. Y bueno, luego escuchábamos el Dirty Dream No. 2 de Belén Sebastián, del disco de la portada verde, de Boy With The Arab Strap, de cuando Stuart Murdoch se levantaba ya en la iglesia después de limpiar, decía, bueno, voy a escribir 14 temazos. Y escribía 14 temazos en una tarde, antes de que se le fuera la pirulica. ¿Verdad? Bueno, siempre estuvo un poco mal de la pirulica y con esto enlazamos nuestro siguiente tema. Sí. Porque demostración de que siempre estuvo un poco mal de la pirulica, o por lo menos no lo que... Sí, no. No fue un personaje común nunca en su vida, cosa que desde aquí yo digo que es algo que me parece muy bien, no hay que ser gente común. Siempre ha sido un poco... Suyo. Obsesivo, sí. Y claro, él estaba obsesionado con ¿qué grupo, Jairo? Con Felt. Y viajó a Londres a encontrar al cantante de Felt, que si ahora mismo me dices te mato, no sabría decirte cómo cojones se llama. O sea, no me sale. Yo tampoco no sé o sea, el nombre. De esto que eres incapaz de saber el nombre. Sin embargo, ahora mismo sabría decir 300 psicofármacos, pero no sé el nombre del cantante de Felt. Así funcionamos. Estudiar mata el cerebro. Sí. Pero bueno, si dicho esto, para no liarlo más, pues vamos a poner a Felt y este tema que es absolutamente brutal, que se llama Sunlight Bathed the Golden Glow. Y lo vamos a dedicar a Chimo, que era uno de los temas que le gustaba en su juventud, que lo sé yo, que nos lo ha dicho. Uy, juventud, divino tesoro. Y bueno, pues lo dedicamos a él. Y escuchad la línea de abajo, que la línea de abajo es espectacular, ya veréis. Así que nada, allá van Felt. Thank you. Por el pico divertir, cómete un cucurruchito de mamel. Qué calentico y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Bueno, y mientras yo pasaba mi verano escuchando Verónica Falls y en mi retiro espiritual, Jairo se ha pasado el verano sacando su parte más maní a relucir. Sí. Y creo que no nos van a dar el título a ser el mejor programa del mundo, pero sí el más ecléctico. Efectivamente. Será por ecléctico. Para mí todo me parece pop, ¿eh? Es decir, no, todo me parece pop. Al final todo se reduce al pop. Efectivamente. Y bueno, os preguntaréis, porque ya habréis escuchado que tenemos nueva sintonía, que es el Peanut Vendor versionado por los Skatalites. Bueno, el Peanut Vendor, que es el manisero, pero en el mundo anglosajón se llama Peanut Vendor. Y este también es el Peanut Vendor, o el manisero, en este caso la versión original de Don Aspiazu con la orquesta del Casino de La Habana. Y os preguntaréis por qué tanto maní. Bueno, pues, escuchando melodías, la historia es la que sigue. Sentaos aquí en la hoguera conmigo, que os la voy a contar, niños. Dejad que los niños acerquen a mí. Bueno, eso puede sonar raro, Jairo. Bueno, vaya tela. Y tú, mañana tienes que ir a un hospital a ver niños. Efectivamente. Controla tu lenguaje. Bueno, pues dicho esto, que ¿dónde iba? Escuchando melodías pizarras, escuchando el uno. De hecho, el programa se llama De Diosas y Hombres. Creo que lo he escuchado tantas veces que, de hecho, me sabría el tracklist. Y salía Diosa Costello haciendo una versión del manisero, entonces yo pues me quedé totalmente alucinado con el manisero, el cucurucho de manís, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces que hice buscar todas las versiones del cucurucho de manís que existían. Y a partir de ahí pues yo ya tenía mucha creencia por melodías pizarras y demás, entonces empecé a indagar y me empezó a interesar pues la música de todo de origen en africano, en Cuba, Jamaica, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en un foro de esos de mira, otra versión, es que eso vamos a escuchar el manisero, por supuesto. Y en un foro de esos, pues entonces yo abrí un hilo que se llamaba El Cucurucho de Maní. Un foro de esos que se llama Ipunforos, efectivamente. Yo abrí un hilo que se llamaba El Cucurucho de Maní, y que consistía en que cada uno pudiese pegar o contar cosas referidas, pues, de esto, de música de Cuba, Jamaica, Brasil y todos sus orígenes. O sea, era, no había un orden más allá de la lógica que uno pudiera encontrar a el cucurucho de manís como tal. Y entonces a partir de aquello pues la verdad que salieron 50-60 canciones tremendas, y yo tuve la idea de hacer un fanzine, que ahí está todavía embrionaria, sobre ello. Y se me ocurrió la idea de hacer una hora, no sé cuántas veces al mes, realmente no tengo ningún tipo de idea todavía de cuánto lo poder hacer, y que sea una hora que se llama El Cucurucho de Manís y que esté dedicado a pues lo que hablábamos en ese hilo, que lamentablemente murió, como mueren todas las cosas interesantes en el mundo de internet, pero que salieron pues desde mi amado Cara de Foca, Pérez Prado, a la versión del Bueno, el Feo y el Malo de Cachito, que a Virginia le gustaba mucho, que lo sé yo. Que de hecho estuvo a punto de ser nuestra nueva sintonía. Lo que pasa es que era un poco, no encajaba mucho, es que me gustaba mucho la de los Skatalites. Y luego pues eso, Mongo Santa María, pues Diosa Costello también, y Masumac, hasta gente pues, de esos brasileños y jamaicanos, porque a mí me gusta mucho la música jamaicana. Y además teníamos entre nosotros ese grandísimo experto que es nuestro amigo David, que bueno, además es un experto en todo este tipo de música, es un experto en general en la vida y en el humor. Y que el día que salga nuestro fanzine, se llega a salir, pues habrá un artículo suyo que es absolutamente descojonante. Y que ya que estamos, diremos que es el hombre que escribió el artículo de Mondo Bruto, en el que le hacen una entrevista a un hombre que cierra una tienda de discos maravillosa en... pues no sé dónde es, la verdad. Es un hombre de barba. Y tiene muchos discos. Es un hombre de barba. Sí. Vale, gracias, Jairo. A partir de ahora le reconoceremos por la calle. Sí. Pues él es el entrevistador. Entonces, como nosotros, los superpitagóricos, vamos un poco así a la cornuca, hacemos el programa un poco como nos parece. No, no, a partir de ahora va a ser los domingos de verdad. Lo sí, que sí. No sabemos es si a las 12 en punto será la hora acordada o llegaremos con un poco de retraso. Sí, también merecemos descanso. Sí. ¿O cuántos domingos? Pero bueno, yo sí, prometo que antes intentaré que Virginia se meta en el mundo del maní y venga conmigo. Pero claro, yo muy mucho por la labor, pero yo lo intentaré. Si no, antes de los superpitagóricos, a alguna hora del curucho de manís, donde yo daré rienda suelta a poner lo que me salga de los manís. Y bueno, pues dicho esto, traje pues algunas canciones para indicar un poco por dónde va a ir el tema. Entonces, la primera que vamos a escuchar se llama Making Me Smile, de Joe Batten, que va a pinchar Virginia, que tiene el día preparado. Así que Virginia, ponos ese Makes Me Smile de Joe Batten para que la gente mueva los manís. Pues aquí va. Children. Bueno, y esto tenía que ser en vez de la radio la televisión, aunque para mí la radio tiene más encanto. Y es que aquí a unos Dios les dio, bueno, Dios, la genética o el ambiente, no lo sé muy bien. Habría que preguntarlo a mi clase de aprendizaje y desarrollo de la persona. Exacto. Que la gente tiene un poco de controversia con eso. Biólogos que después de 5 años no han sido capaces de entender el darwinismo. Y son lamarquistas, sí. El lamarquismo hoy en día. Bueno. Si a ustedes les dicen la función del órgano, pues cogen su interlocutor y les dan fuego. Digo. Además no se perderá nada al mundo por ello. Pero no. Bueno, a lo que íbamos, que a uno... Bueno, si... Que no me cortes, Virginia, que voy a decir 15, una cosa. En 15 segundos explícanos qué es el darwinismo. 15 segundos, no tienes más. Sal aquí abajo, no, cronometrado. No, no. Sí, 15 segundos, mira. Uno, ya. Es fácil, hay que saber qué no es. Es más básico saber qué no es. Si alguien te dice la función crea el órgano o cosas como es que los órganos se pierden porque por desuso, eso no. No. No es así. Hay una... Le hemos quitado el micro a Virginia porque se han pasado los 15 segundos. Y esto es como la tele. Bueno, yo lo que iba a decir es que hay gente que tiene don para el baile y hay otras personas que son arrítmicas como yo. Así que si algún día me ves intentando bailar, no te rías de mí, apiádate, no seas como Carmen, si hacemos mención a Carmen, que se rió de una chica que no sabía bailar. Por eso se siente fatal, pero es así, muy mal, Carmen. No hay que reírse de la gente que no tiene sentido de la rítmica. Yo bailo con mi estilo, es lo que hay. Bueno... Yo no sé qué iba a decir. Bueno, sí, que habría que poner una televisión para vernos a Jairo y a mí bailando. Sí. Él lo hace bien, he de decirlo. Yo no. De hecho, creo que se ha escuchado para arriba porque yo estaba literalmente bailando. Es lo que hay. Podéis venir a ver a los super pitagóricos en su hora del maní bailar. Eso sí, igual tendréis que esperar a que lleguemos. Sí. Porque igual llegamos 40 minutos tarde, como hoy. Bueno, pues escuchamos un Make Me Smile de Joe Button. Que yo era tan gigantesco que era afrofilipino. Ahí lo tienes. ¿Eh? ¿Cómo se te ha quedado el culo? Torcido, ¿verdad? Y, girao. Y después hemos escuchado a Willy Bobo con su Bobo Do That Thing. Y ahora vamos a escuchar a una favorita de esta casa, que nos va a pinchar Virginia, que es Astrus Gilberto. Y vamos a... ¡Bien! Y vamos a escuchar un tema de Astrus Gilberto que está producido por Manolo Díaz, del dúo Dinámico y de Manuel Ramón, y que también está metido por ahí Ennio Morricone, y que eso, se llama Acercándome a Ti. Están en la reedición de Guagua del Astrud Gilberto Guisturrentine y está de puta madre, así que allá va, Acercándome a Ti. Tu mirada, el estilo de tu figura, el encanto de tu soltura, acercándome a ti. Tus caricias entre miles de sensaciones que producen tus emociones, acercándome a ti. Tus palabras y las voces de tu sonido se apoderan de mis sentidos, acercándome a ti. Esencia que hay en tu prisa, argumento de tu sonrisa, acercándome a ti, hacia ti, junto a ti, para ti. Cuando estoy contigo, ya no sé. Que hay en tu mente y tus labios bebiendo fuentes, acercándome a ti, hacia ti. presencia debilita mi resistencia, acercándome a ti, hacia ti, junto a ti, para ti. Yo ya no sé, ya no sé decir más. Estabas matando. probablement seré més feliç que ara sense tu. Oh, sense tu. Y esto que escuchábamos era el Feliz Sense Tú de Els Trons, que son la versión catalanizada de I Feel Whole A Lot Better de los Birds, y que me acabo de dar cuenta de cuánto hace que nos veníamos a la radio a hacer un programa normal, entre comillas, de los super pitagóricos, quitando ese par de programas de La Casa de la Bomba, porque de hecho estamos, o sea, acabamos de poner a Els Trons en su último EP para Butterfly, que de hecho tengo hace un montón de tiempo ya, y la primera que escuchábamos era una de mis canciones favoritas, que de hecho ha sido seguramente la alegría discográfica de este 2011 para mí, que era el Trains de los Nashville Ramblers, que no había salido nunca en vinilo, salvo en un recopilatorio, y que Mike Stax en su sello Ugly Things la ha reeditado ahora, y vamos, muy muy muy muy feliz por ello, por ese Trains de los Nashville Ramblers, que como podéis comprobar es un auténtico temazo. Yo he venido aquí a hablar de darwinismo. Virginia se compromete a explicaros el darwinismo. No sé cómo, ni cuándo, ni por qué, ni en cuánto tiempo, porque se niega a explicarlo en 15 segundos. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Eso es lección 1 de mi madre. Efectivamente. Pero bueno, y después de... Es una chapa muy grande. No, o sea, no más de 15 minutos. Darwinismo, o sea, darwinismo for dummies, como yo. Y después de, bueno, pues habéis escuchado ya cómo vais más o menos lo del cucurucho de Manís, que anunciaremos en nuestro blog, cuando sea, que es losuperpitagóricos.wordpress.com, que ahí podemos, pues anunciaré cuándo vaya a ser lo del Maní. De todas formas, en directo, luego como lo subiré y eso, pues estará para cuando gustéis. Y... deberíamos haber dicho en medio del programa que la gente está escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada, y que estos son los superpitagóricos. Dicho está. Para el que se reincorpore. Efectivamente, para que se reincorpore estoy escuchando los superpitagóricos. Y ahora es que, siguiendo con lo que decía, que hacía mucho tiempo que no veníamos, me doy cuenta de que, por ejemplo, no hemos hablado de Spring Records, que es otra de las alegrías discográficas de este 2011. Ese sello primo hermano de Hanky Panky, que edita singles de vinilo y que ha editado hasta ahora 3, que son auténticas maravillas. Y que, bueno, vamos a escuchar el tercero que han editado, que es el que se ha agotado en 15 días. Y que decir que a mí es el que menos me gusta, pero sigue gustándome muchísimo. Y que son los CC, y esto se llama 400 Miles. I cannot sleep or stand, I'll hold my drinking man. I can't stand all this pain, it breaks me time again. So when you find me, darling, please that midway again. In case we leave this planet, I had you for one song. I'm finally on my feet now. We're finally on our own. Why don't you smile for me, love? I built this house for you. Please give me your tomorrow, or I'll be sad and we'll be right back. it rains. Now we'll change, we'll hold and save all of what came. We won't let it run away. If it rains, whoa, whoa, whoa, whoa. If it rains different this time, we won't break the chain or make our own rain. We'll just take what came. If it rains, whoa, whoa, whoa, whoa. Rains, we'll worship again. We've seen what came without the rain. We'll be thankful that it came. If it rains, whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa, ho, ho. Bueno, y esto que escuchábamos era el If It Rains de Robert Foster, después de haber escuchado el Books de The Palace of Light, que es la segunda referencia de este Spring Records, que bueno, estaba un poco sucia la aguja y el disco, y entonces yo creo que la sonora regular ha saltado. Y a Jairo ya le ha saltado el rasante. El rasante. Ahora tiene cara de fuck. Pero bueno. Y sí, es que además esta Bus es mi, o sea, es mi, de todas las tres referencias que ha sacado Spring Records, es mi favorita, porque me sorprendió muchísimo, porque me pareció una genialidad, una maravilla absolutamente escondida, que de hecho el propio grupo dice que no saben si se llegó a editar, pero el tío del sello sí que tenía una copia de este single. Y como la otra cara, Catherine, que es la cara, también está muy guay, pero a mí este Bus me parece genial. Y bueno, he puesto a Robert Foster porque me recuerda mucho a los Groovy Twins, pero me apetecía mucho poner el disco en solitario de Robert Foster, de Evangelis, de hace 2-3 años, que me parece que es genial. Y bueno, pues ya que estoy aquí, recomiendo a Robert Foster, a los Groovy Twins, a Grant McLean y a todo el mundo. Y bueno, dicho esto, vamos a poner la última referencia de este Spring Records, que es la primera, y que bueno, es un tema en solitario que igual ya conoceréis, porque hay una versión previa a este que vamos a poner, que es la Gambler de Pete Dello, y que algunos ya conocéis, igual conocéis, porque hay una versión previa de su grupo Lace, pero bueno, me gusta bastante más esta. Y además Pete Dello, que está en ese grupo favoritísimo mío de estos últimos 15 días, que es Honey Bus, que escucharemos después, pero bueno, mientras tanto os dejamos con este I Am Gambler y Pete Dello. Gambler, and pin me down. Don't wind me up, 'cause I get overwhelmed. 'Cause I'm a gambler, 'cause I'm a gambler, 'cause I'm a gambler. And I know my, 'cause I get overwhelmed. At me, and I was amazed that I could see right through the game she's playing to the sea. Love is a big ship sailing on the ocean, looking for a place to go. Heart and soul, hoping, hoping. Like a bird, she's always flying high. But like a bird, she never knows just where she's going. She must come back. Love is a big ship sailing on the ocean, looking for a place to go. Searching, searching, heart and soul. Big ship sailing on the ocean, looking for a place to go. Searching, searching, heart and soul. Que nos vacila Pete de lo con la guitarrica al final. Bueno, eso que escuchamos era Big Ship de los Honey Bass, que bueno, esta canción está en una antología de dos CDs y aparece en un CD con rarezas, porque esta canción no se editó en vida, en la vida del grupo, vamos, no en nuestra vida, claramente sí. Aunque bueno, habría se, se te está yendo la pelotica un poco. Habría que ver en qué universo, ¿eh? Olivia Dunham. Bueno, ¿qué iba a decir? Ah, que... O sea, si estas son las canciones que no editaron, ya os podéis imaginar cómo son las canciones que editaron. Igual a alguien no le suena así Honey Bass porque sí, pero igual le suena a I Can't Let Maggie Go, que fue su único top 20, creo que llegó al 8 en Reino Unido. Pero bueno, son absolutamente brutales. A mí me alucinan. Y me parece de ese pop que va en mayúsculas de PAP. Y bueno, antes escuchábamos ese Anna Gambler de Pete Dello, que era uno de los dos compositores de Honey Bass, y además ha sido la decisión de no volver a sacar los discos de vinilo nunca de mi habitación. No, la decisión ha sido tomada y lo sentimos mucho, pero a partir de ahora los discos son para escuchar en casa tranquilamente, pero... Sí, que lo paso mal aquí con todo el polvo. No. Pero bueno, pues como buen asmático. Dicho esto, vamos a escuchar a los dos compositores de Honey Bass en solitario. Primero vamos a escuchar a Colin Herr con su disco March Hare, que editó Hanky Panky también, que lo reeditó. Y que de hecho Funky Punky ha reeditado este disco de Colin Herr y el disco de Pete Dillon solitario, que es Pete Dillon Friends, que ya hemos escuchado en este programa, pero hemos escuchado otro tema que es genial. Y nada, pues por ahora vamos con ¿cómo este. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Genial. Genial. Es que tengo muchos mocos y me cuesta respirar, que soy asmático. Cada palabra para mí es un aliento de vida. Bueno, pues nada, os dejamos con este Cowboy Joe Saga de Colin Herr. Yeah. Oh no. Pues parece que no. Resulta que se han puesto ahora en nuestra contra todos los sistemas. Ah. Bien. Pues ahora. No, ahora. Cowboy Joe Saga. Back in the bacon hot sun, used to wear my cowboy hat and jeans. I used to throw my weight around, though I still was in my teens. It was customary to kick and punch and fight with friends, until a woman changed my life, made me bring it to an end. She was a fine, fine, fine, fine woman. Made me laugh, made me cry. She was a fine, fine, fine, fine woman. Didn't mean for her to die. I was playing poker, smiling on my face with aces high. This guy jumped up, accused me of cheating on the side. Right then my woman burst in, threw her arms around me with a sigh. Just as he pulled his gun, his bullet ripped into her side. She was a fine, fine, fine, fine woman. Made me cry. She was a fine, fine, fine, fine woman. Didn't mean for her to die. Many years have passed on now. Sheriff of this town. I shoot to kill any gambling punks who brandish guns around. In bits of memories of what happened once to change my life. She only came in just to tell me she was gonna be my wife. A fine, fine, fine, fine woman. She made me laugh, she made me cry. She was a fine, fine, fine, fine woman. Didn't mean for her to up in your own potato crop. You're living in your own Pacific pond. And who am I to tell you that it's all up the creek? Who am I to tell you that your head's a little weak? You'd only say that you ain't reached your peak. Oh! really razzle-dazzle in the morning time when the washing's on the line. Uptight Basil, you really razzle-dazzle, but before you blow your head, don't forget to make the bed. It's a big mystery why you ain't a star shining bright, lighting up our misty winter night, crunching up the clouds with one big bite. Ah, you've got all the talent, all you need now is the luck. Everyone's behind you, boy, we know you got the pluck. And it's only 27 stories up. Uptight Basil, you really razzle dazzle in the morning time when the clothes are on the line. Uptight Basil, you really razzle dazzle, but before you make your leap, there's the kitchen floor to sweep. Pues todo. ¿Me das todo? Todo. Muchachos, música super pitagórica. First, when it comes to loving me, es el mundo? Super pitagórico. ¿Qué soy yo? Super pitagórico. La bomba atómica. Super pitagórico. La onda sónica, la lógica, lo cómico, lo mágico, producto. Resultado pitagórico. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Esto ha sido Los Superpitagóricos y por mi parte, hasta el domingo que viene, más y mejor. Sí, siempre más y mejor. Y Virginia nos va a explicar el darwinismo, porque lo ha dicho por la radio y ya que lo ha dicho, lo tiene que cumplir. Me parece bien. Así que nada, recordad que... A ver si recuerdo a la gente de mi clase que lo escuche. Madre mía. Zasca, zasca, me van a pegar mañana. Manazo de hostias. Bueno, dicho esto, recordad que anunciaremos en nuestro blog lospitagóricos.wordpress.es o com, no estoy muy seguro, que anunciaremos cuándo será la primera fecha del cucurucho de Manís y que el domingo que viene volvemos otra vez de 12 a 1 y media o de 12 y cuarto a 1 y 2 menos cuarto, etcétera. Y nada, un placer, espero que os haya gustado tanto como nosotros hacerlo, así que un abrazo y hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. ¿Qué es el mundo? Super pitagórico. No, no, no. Simetría, no.